Pues sí, nuestro chef Carlos Maldonado nos espera un día más dentro de los fogones del Magazín. Vamos a saludarle rápido, muy rápido, no vaya a ser que se nos escape, ¿eh? Que como de costumbre decimos esto, no para. Carlos, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días, Raúl. Buenos días a todos. No me escapo, Raúl. Tranquilidad. Hoy no es el día de escapada. Estoy demasiado cansado como para salir corriendo, ¿sabes? Claro, por lo que ya llevas encima, ¿verdad? Sí. Hemos tenido un fin de semana de caos en Arroyomolinos con el food truck. Y bueno, ahora toca descansar. ¿Ves que tengo la voz tomada, no? Que sí. Tengo voz de Sabina. Sí, es verdad. Pues no es de la fiesta del fin de semana, ¿eh? Que antes, cuando era más joven, ¿sabes? Con 27 años que esté diciendo eso es muy penoso, ¿eh? Es penoso, sí, es verdad, ¿eh? Cuando era más joven me pasaba por salir los fines de semana. Y ahora por trabajar, macho, por no parar de hablar. Bueno, es que no solicitan ser, bueno. Siempre que Carlos, claro, que dé explicaciones de lo que va haciendo, de lo que son las cosas, ¿verdad? De la cocina. Bueno, todo bien en Arroyomolinos. También has estado con los pequeños cocinando con Tony y Jerry, ¿no? Ahí está, con Tony y Jerry, macho. Pues sí, hemos cerrado un contrato con la Warner, con Hipercore y Warner. Y bueno, pues de repente en un show cooking aparecieron Tony y Jerry y bueno, tuvimos que cocinar con ellos y con un montón de niños. Estuvo genial, ¿eh? Fue impresionante. ¿Cómo te lo pasas? Y muy pronto vamos a ir a la Warner a hacer otro show cooking. ¿También? Así que muy atentos, muy atentos. Carlos, eres un showman, ¿eh? Sí, totalmente. Total. Un showman. Intento ser cocinero también, pero mira, el showman en la letra. Que sí, que luego, como dices, estás con ellos ahí haciendo tortitas y estas cosas, claro. ¿No? Sí. Hay que tener un equilibrio, ¿eh? Un equilibrio entre showman y cocinero, ¿sabes? Cuando se me pide un nivel de cocina medio alto, hay que darlo también. Pero cuando se me pone una cámara delante y me dice, sé tú mismo, pues hago el tonto, siendo yo mismo. Es bueno, ¿eh? Hay que saber estar, siempre se dice eso, y desde luego Carlos sabe muy bien cómo hacerlo en cada momento y qué es lo que debe hacer, porque también hemos visto... Bueno, no estaría yo tan seguro, Raúl. Hombre, bueno. con esas mini recetas también te hemos visto que te pones mucho más serio, ¿eh? Cuando grabas con Hipercore y estas mini recetas muy cortitas, pues también le das ese aire tuyo, pero es otra cosa. Cuando tienes que ir con los niños, pues de otra forma, en fin. Claro. Más divertido, es tiene que si me ser pongo, así. Me pongo serio con ellos, los puedo dar miedo, ¿sabes? La cara que tengo está de... ¿Y en Arroyomolinos cómo te acogieron? Impresionante, esperábamos mucho menos. El sábado por la noche nos quedamos sin nada, tuvimos que preelaborar durante toda la noche y el domingo pues igual, fue una acogida, ya solo nos quedaban a lo mejor el domingo unas 220 tapas y a la mañana salieron enteras. Qué bueno. Muy por encima de la provisión, muy por encima. Qué bueno. No, una acogida, vamos, menudo pueblo. ¿Y qué es lo que dice la gente? ¿Que quiere probar tus, en este caso, tus recetas, lo que llevas? Sí, que lo quiere probar, bueno, pues eso. Pues de esperar una hora en la cola, mucho... lo quieren probar, vamos, mucho ímpetu de probarlo. Pero porque, eso es... vamos, yo no esperaría una hora, de verdad, lo siento mucho. Hombre, si está ahí Carlos Masterchef, ¿por qué no? A la gente le hace ilusión. Que no, Carlos. Que no, si ese tío tampoco te creas que... Pues mira, para que no espere nadie, nosotros lo que vamos a hacer es preparar una receta aquí en la radio, ¿eh? Para que todo el mundo la pueda hacer en su casa. Eso es. Y eso, a su manera, como se suele decir. Porque, ¿qué vamos a preparar hoy, chef? Bueno, algo súper sencillo, rápido, algo tradicional, a más no poder, pero le vamos a dar un toque divertido, un toque de temporada. Así que vamos a preparar un bacalao al pilpil, pero este pilpil va a ser de espárragos. Ah, perfecto. Así que está riquísimo, lo probé el otro día y es impresionante. Pues nada, arrancamos, venga, cuando quieras. Pues arrancamos. Pues es muy sencillo, vamos a necesitar un lomito de bacalao. Pues vamos a poner en torno a los 120 gramos por cabeza, ¿no? Para que no nos quedemos con hambre, Raúl, que vale. Si no, no puede ser. Vale. Necesitamos un matojito de espárragos. Según el grosor que tengan, pues de 6 a 7 a 8, como queramos, ¿sabes? Según eso ya lo vamos viendo nosotros, ¿no? Uh-huh. Un manojo de buenos espárragos, que ahora hay bastantes, que con esto de las lluvias y el solecito ya estamos en época. Uh-huh. Luego necesitamos una chalota, una cebollita francesa de estas pequeñitas. Vale. ¿Vale? Aceite de oliva y unos 8 dientes de ajo. 8, ni más ni menos. Uh-huh. También vamos a necesitar una guindilla grande, no cayena, no de las pequeñitas que tenemos en casa, una guindilla seca, de las grandes. Genial. ¿Vale? Pues Vamos a empezar. Solo esos ingredientes, para que veáis, ¿eh? Sencillísimo. Necesitamos espárrago, chalota, ajito, aceite y la guindilla. Ni más ni menos. Pues mirad, vamos a poner una ollita al fuego. Un chorrito de aceite. Vamos a empezar por hacer la crema de espárragos. Un chorrito de aceite, echamos la chalota, dejamos que sude, que vaya sudando y sudando, que no caramelice, ¿eh? Tiene que sudar, que sudar lentamente. Luego echamos los espárragos y vamos a reservar dos cabecitas de espárragos para luego ponerlo de adorno. Vale. Vamos a echar todos los cuerpos, le vamos a rehogar un poquito y vamos a echar un poquito de agua o, en este caso, podemos echar también caldo de verdura si queremos. Lo vamos a dejar reducir durante 5 minutos y lo trituramos. ¿Vale? Le cogemos a la turmes, trituramos y vamos a tener una crema de espárragos. Una crema suave de espárragos. Genial. No, no tiene mucha consistencia, es una crema un poco líquida. Y entonces ahora esa la vamos a reservar. Y lo que vamos a hacer es un pil-pil tradicional. Vamos a poner el bacalao a confitar, el aceite en una olla que cubra, ¿vale? Que cubra el bacalao, el aceite en una olla. Y vamos a subir el aceite en torno a los 55-60 grados. Sí. ¿Vale? Con nuestro ajito, bien de ajito, vamos a meter todas las cabezas de ajo, bien cortadas, laminadas. ¿Vale? Las vamos a laminar, las metemos ahí en el aceite. La guindilla también, bien laminada, la metemos en el aceite. Y la dejamos al chup-chup. Ahí, junto con el bacalao, pues durante... perdón. Nada, no te preocupes, que sabemos que estás un poco de aquella manera con la voz. Sí, parece que estamos cocinando hoy con Manolo, pero es con Carlos Maldonado. Sí, no, es con Carlos, lo que Manolo... me he tragado a Manolo. Pues entonces, eso es lo que te digo, en una olla con el aceite a 55-60 grados tenemos el ajito, el bacalao y la guindilla. Lo dejamos ahí durante 10 minutos aproximadamente, 8-10 minutos, que se vaya confitando suavemente, sutilmente... De esa forma impresionante como que se hace los pil-pil. Luego, una vez que ha pasado este tiempo, sencillísimo. Muy, muy, muy sencillo. Sabéis que el pil-pil es una emulsión, ¿no? Efectivamente. Es una emulsión del colágeno del bacalao, sí, junto con el aceite, junto con las propiedades que le incluye el ajo. Porque si no hubiese ajo, el pil-pil no funcionaría. ¿No funcionaría? No funcionaría. Vaya. Tener en cuenta que un pil-pil no emulsiona si no hay ajo. Ah, vale. Que no es solo por el colágeno del bacalao. El ajo tiene un estabilizante impresionante. Y es lo que hace que sea una emulsión, que se mantenga la emulsión, vamos. Pues lo que hacemos, sacamos el bacalao, lo reservamos, sacamos nuestro ajito, nuestra guindilla y la reservamos. Vamos a dejar a temperar un poquito, pero vamos, un poquito. El aceite. Y el resto de grumitos que se han quedado, porque van a quedar como grumitos, como colágeno. Ha quedado una gelatina en todo el aceite, muy rica. Vamos a desechar un poquito de ese aceite, ¿vale? Sin que caiga ni una gota de colágeno, ¿vale? Desechamos, vale. Y nos quedamos pues aproximadamente con unos 60-70 gramos de colágeno y aceite. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Hasta colágeno, aquí, aceite. Genial. Y por otro lado teníamos una cremita ligera de espárragos. Sí. Pues ahora lo vamos a emulsionar como si se tratase de una mayonesa. En un cuenco tenemos nuestra crema, le damos con la batidora, ahí de rock and roll, y vamos añadiendo nuestro aceite y nuestro colágeno a hilo fino, continuamente, a hilo fino. Se lo vas añadiendo y vais a ver que esa crema va cogiendo textura de mayonesa. Se va montando, se va emulsionando como si fuese un pil-pil. Algo impresionante. Se va emulsionando y cuando coja textura de mayonesa, lo tendremos listo. Oye, pero qué mezcla, ¿no? El sabor del ajo, del bacalao, en este caso con los espárragos, con esa cremita. Sí, sí, sí. ¿Cómo está esto? Esto está, pruébalo en casa, está impresionante. Está impresionante. Luego ponemos en el fondo del plato el bacalao. Cogemos nuestra mayonesa, nuestro pil-pil de espárragos y encima le damos un golpe de horno a tope, le ponemos a 250. Ponemos esto y le damos un golpe de horno que se gratine todo nuestro pil-pil y te digo yo que eso está impresionante, impresionante. Sí, señor. Voy a quedar como, pues eso, como un señor fin de semana si lo hago en casa. Una receta que no es difícil, que es sencillita. Y que bueno, que la hemos cocinado junto a Carlos Maldonado. Y de temporada. Efectivamente, con eso. Bueno, yo si voy a coger espárragos, igual cojo cualquier otra cosa, ¿sabes? Fastidia, porque tío, sí. Los espárragos, si me dices setas, sí, hay que tener cuidado, pero espárragos. También es verdad, pero a coger. No te creas que soy muy ducho yo en esto, ¿eh, Carlos? No. Madre mía, tío, no me asustes. Prefiero ir yo al supermercado. Al supermercado y preguntar por ellos, ¿verdad? Directamente. No vaya a ser que coja cualquier otra cosa. Bueno, que tu agenda está ocupadísima. Cuéntanos, anticípanos, porque este mes de abril, ¿Semana Santa descansas o qué? No. ¿Tampoco? Semana Santa no, ¿qué va? ¿Por qué? No sé, digo, igual Semana Santa. No se puede descansar. Pues con esto de la tradición. Tú sabes lo que es esto, ¿no? Tenemos un restaurante que se está construyendo, ¿sí? Y me está dando unos quebraderos de cabeza de la leche. Pues no has empezado todavía. Bueno, se está construyendo. No he empezado. Efectivamente. Sí, también, bueno, estamos con el food truck y nos vamos, estaremos en Las Mondas, como no, en Talavera de la Reina, en la Plaza del Reloj, y hará un año de la inauguración de mi food truck. ¡Joa! Hacemos un año porque lo inauguramos aquí en Talavera, claro. Ajá. Y oye, y para hacerte con ese food truck, seguramente que nadie te lo ha preguntado, ¿cómo es la historia? Nada, resumida, ¿dónde lo encontraste? ¿Cómo fue esto? A ver. Pues cuando te metes en este mundillo, sí. Primero lo alquilaba y luego pues quería hacerme con el mío propio porque estaba harto de estar alquilando y que cada vez me den un food truck diferente y no me hacía a la forma de trabajar en él. Ya. Entonces quería uno. Y ya investigando así, un amiguete lo tenía por ahí de WhatsApp porque realmente mi food truck es un poquito viejo. O sea, que lo has tuneado. Sí, claro, lo he tuneado de arriba abajo. Y, qué bueno. Y le metimos una cocina súper profesional, una cocina de restaurante, le metimos dentro. Joder. Que vale más la cocina que hay dentro. El propio que todo lo demás, vamos. Es lo único que vale. Ya. Y bueno, una cosa por otra, pues nada, hicimos la inversión y ha salido bien. Y un añito ya con él. Un añito. Sí, cumplimos, señor. Un año en Las Mondas de Talavera. Y como no, había que volver a la Plaza del Reloj. Sí, señor. Pues nada, los talaveranos estarán encantados de acogerte. En Las Mondas de Talavera también estarás en Murcia. En fin, que no para Carlos Maldonado. Y nosotros no le vamos a robar más tiempo, que ya para han visto nada. Cómo tiene la voz y que nos hemos quedado satisfechos con esa super receta, ese bacalao al pipín de espárragos, impresionante. Así que, Carlos, muchísimas gracias, chef, por nos estar con nosotros. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a todos. Efectivamente. Raúl, cuídate. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego.